noche, de pesadilla la que anoche a mí me dio. La novia mía, la novia mía, la novia mía, transformada en un avión. Una llama misteriosa, oí que me decía, oí que me decía, tú serás mi conductor. Y yo muy asustado, sin saber manejar, todito le movía, pero no quería arrancar. Ay, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa? Contando y contando.